Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Muy buenas tardes, radioescuchas de Voces Médicas y lectores de la revista Liderazgo y Experiencia Médica. Estamos reunidos para comenzar nuestro programa con nuestra mesa de talentos médicos. Para conducir este programa, contamos con la presencia del periodista Santiago Fuentes Sainz. Como coordinador de nuestra mesa de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar. Y como invitado especial, contamos con la asistencia del doctor Gilberto Tena Alavés, quien es director de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Gineco-Obstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza. Muchas gracias, doctor Tena Alavés. Comenzamos. Voces Médicas. Amigos de Voces Médicas, sean ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más de este programa. Programa en el que buscamos compartir con ustedes las experiencias de grandes médicos, el conocimiento, tener un panorama que nos permita construir junto con ellos esta cultura del autocuidado tan necesaria. Y dentro de esta cultura del autocuidado, por supuesto que destaca la cultura en salud reproductiva. Por mencionarlo, ya se imaginarán ustedes de qué se trata este programa: ginecología, obstetricia y todo lo que gira, en voz de un destacado invitado que tenemos el día de hoy, que ya nos hará el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, coordinador médico de esta mesa, el favor de presentarlo. Sí, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes. Una vez más, con el inmenso privilegio de poder llegar con ustedes a través de una poderosa información que sin duda alguna impactará en la formación de la cultura, del conocimiento médico que tenemos el enorme gusto de compartir con ustedes a través de este programa. Recordemos, la salud es un compromiso que compartimos todos nosotros. Como lo mencionamos en la vez anterior, el día de hoy tenemos el enorme gusto, privilegio y honor de contar con un invitado ampliamente prestigiado que sin duda alguna aportará una serie de información de mucho valor. Y este invitado es una de las personalidades más refulgentes en el ámbito universal de la medicina mexicana. El doctor Gilberto Tena Alavés, médico ginecobstetra certificado por el Consejo y que además de todos sus merecimientos académicos, humanísticos y médicos, se desempeña como el director general de una de las unidades médicas de alta especialidad focalizadas en la atención ginecobstétrica de los pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estoy seguro que el doctor Gilberto Tena aportará todo lo necesario con el objeto de que ustedes estén debidamente enterados de cuál es la preocupación, la ocupación y las recomendaciones que hacemos acerca de la salud reproductiva para todas aquellas y todos aquellos que somos responsables de la misma. Quiero darle la más cordial bienvenida a un amigo personal, a un extraordinario médico y a una mejor persona, el doctor Gilberto Tena. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, doctor Jaime Saldívar, por esta invitación a Voces Médicas. Es un gusto para nosotros pues estar acompañándolos y estamos seguros que lo que aquí platiquemos le dará beneficios a nuestras pacientes, a nuestras derechohabientes, a nuestras mujeres mexicanas. Claro, por supuesto, doctor Tena, doctor Saldívar. Si les parece, vamos a empezar por el principio, la etapa de gestación, el embarazo de alto riesgo, el embarazo juvenil, que es un problema que ha venido creciendo. ¿Cómo está actualmente este panorama, doctor? Muy bien, bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta yo quisiera primero englobarnos en lo que es el aspecto de salud reproductiva, que son todas aquellas acciones que se pueden hacer desde el punto de vista del que otorga el servicio de salud para prevenir riesgos a la paciente o a la mujer que desea embarazarse. Por otro lado, tenemos otro enfoque que es el de determinar qué pacientes pueden estar con un riesgo mayor para el embarazo, es decir, lo que hablamos de un embarazo de alto riesgo, o qué pacientes tienen las condiciones para un embarazo de bajo riesgo. Entonces, con estas dos perspectivas creo que podemos manejar. Sin duda alguna, todo el enfoque preventivo para disminuir los riesgos en aquellas pacientes que desean embarazarse son prioritarios. ¿Y qué debemos de hacer para esto? Bueno, detectar aquellas condiciones que pueden generar un problema en el embarazo. Ejemplo, tenemos una paciente que nos llega al consultorio y que nos explica que desea embarazarse. Nosotros tenemos que hacer una historia clínica adecuada, completa, poniendo especial atención a aquellas condiciones que pueden alterarnos el embarazo. Por ejemplo, ahora sabemos que la administración de ácido fólico puede disminuir el riesgo de malformaciones a nivel del tubo neural. Entonces, si la paciente está buscando consejería reproductiva, podemos empezar por aquellas circunstancias que previenen embarazos complicados, como podría ser un embarazo con una malformación. Otra situación importante, revisar los esquemas de vacunación. Si nosotros sabemos que hay un 90% de posibilidades de que una paciente que padece rubiola durante el primer trimestre del embarazo pueda tener alteraciones el feto que está en formación, bueno, pues asegurarnos de que tenga el esquema de vacunación y quitamos el riesgo para que la paciente cuando se embarace ya no tenga esa preocupación. ¿Qué podemos indagar también? ¿Cómo están las condiciones generales de salud de la paciente? Si sabemos que en el embarazo, pues obviamente el aporte de hierro es importante para tener unas condiciones adecuadas para que el feto se nutra de manera adecuada. Bueno, pues si nuestra paciente tiene un problema anémico, lo estudiamos, lo prevenimos, lo corregimos y luego le permitimos que se embarace. Y así sucesivamente podemos ir detectando a través de la historia clínica todas aquellas situaciones que podemos eliminar o que podemos corregir antes de que la paciente se embarace. Bueno, yo quiero destacar también en estas circunstancias que ya en el embarazo puede haber problemas que aumenten el riesgo. Por ejemplo, el embarazo en los extremos de la vida reproductiva, como podría ser el embarazo en la adolescente o el embarazo en la mujer que está a punto de terminar su vida reproductiva. Correcto, doctor, muchas gracias. Vamos a ver esto que usted nos comenta, vamos a ver otras causas atribuibles a la propia mujer gestante, cuestiones como hemorragias, eclampsia, preeclampsia, todo este panorama que usted domina perfectamente, pero esto será después del corte. Amigos, regresamos con ustedes. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. Thank you. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con el doctor Gilberto Tena Lavés sobre la salud reproductiva. En el bloque anterior, doctor, había comenzado usted a tocar toda esta situación del control del embarazo y lo que le sigue. Por favor, doctor, continúe con esto. Comentábamos de los factores previos a que la paciente quede embarazada que pueden aumentar su riesgo de complicaciones durante el embarazo. Pero bueno, ya una vez que la paciente tiene el embarazo, y yo quisiera anteponer algo, si la paciente presenta un retraso menstrual, un retraso en su regla, lo más importante es que vaya al médico lo antes posible para saber si ese retraso menstrual se debe a un problema simplemente de su ciclo por no haber ovulado adecuadamente o este es debido a un embarazo. Nosotros los médicos enfocamos el cuidado del embarazo, lo que llamamos el control prenatal, lo enfocamos en función a trimestres, ya que el embarazo pues tiene tres trimestres, son nueve meses de gestación, bueno, pues lo enfocamos por trimestres. ¿Qué nos interesa en el primer trimestre? Diagnóstico temprano de que el embarazo está donde debe de estar, adentro del útero, adentro de la matriz. Si es que el embarazo estuviera fuera de la matriz, lo que se conoce como embarazo ectópico, atenderlo oportunamente antes de que genere una complicación grave como sería una hemorragia interna. Otra situación que se puede dar en el embarazo en el primer trimestre, puede haber amenaza de aborto. Hasta el 10-12% de las pacientes que se embarazan pueden presentar amenaza de aborto y terminar perdiendo el producto de la gestación. Esto se da por una circunstancia biológica que es común y que se puede presentar. Pero hay en algunos casos en los que el médico puede intervenir para disminuir este riesgo o atenderlo de ser posible. Otras alteraciones que se pueden presentar en el primer trimestre de la gestación, pues son complicaciones que tienen que ver con el estado normal o anormal del bebé y que se puede detectar desde el primer trimestre, como podrían ser las trisomías, la 21, que es el síndrome de Down, o algunas otras que son menos frecuentes que el síndrome de Down. Para el segundo trimestre, nosotros le llamamos que este segundo trimestre es de cierta calma, porque bueno, pues se enfoca básicamente en el crecimiento y desarrollo del feto, va creciendo, van desarrollándose, va ganando peso y luego pues en este segundo trimestre habitualmente no tenemos grandes complicaciones. Pero en el final del embarazo, lo que es en el tercer trimestre, es cuando podemos tener complicaciones propias del embarazo, como pueden ser pues el parto pretérmino, como puede ser la ruptura prematura de membranas, lo que la gente le llama la ruptura prematura de la fuente, pues complicaciones que pueden ser atribuibles a procesos que pueden ser como el aumento de la presión arterial, lo que se llama preeclampsia, algunos trastornos derivados de que la placenta no se ubica donde es adecuado, sino que se ubica en una parte baja del útero, de la matriz, lo que conocemos como placenta baja o placenta previa, y que pueden poner en riesgo a la paciente de problemas de sangrado. Pero hay una gran cantidad de patologías asociadas al embarazo, precisamente es por esto que se requiere de una especialidad para que se atiendan estas alteraciones. También existen las enfermedades maternas que se agregan al embarazo, es decir, procesos infecciosos en una paciente embarazada, una paciente que puede tener una insuficiencia renal crónica que se embaraza, una paciente con una cardiopatía, enfermedades del corazón que se embaraza, paciente con problemas inmunológicos como puede ser el lupus que se embaraza, en fin, una serie de circunstancias que pueden complicar el embarazo en una paciente que pues trae otros problemas y pues de todos modos se le necesita dar la atención y buscar la mejor atención posible para resolver esa situación. Así es, doctor, porque desafortunadamente muchas de estas complicaciones pueden tener un desenlace fatal, es decir, la muerte de la paciente. Esto viene a colación, doctor, porque pues desde principios de este siglo, en el año 2000, nuestro país suscribió con la Organización Mundial de la Salud el compromiso, el quinto específicamente, de las metas del milenio para la reducción de la muerte materna. En México, 2014, hoy, ¿cómo es este panorama, doctor? Bueno, sin duda alguna, la muerte materna es el evento más doloroso, más catastrófico que se puede tener durante el embarazo. Cuando muere una madre, no solo es la pérdida de ella misma, sino lo que implica en su circunstancia social, familiar. Los hijos que quedan de una familia que pierde a la madre son niños que tienen pues unas condiciones más difíciles para salir adelante, van a estar sujetos a vicisitudes como pueden ser pues cortar su educación, caer más fácilmente en vicios, tener disfunciones familiares. Entonces el problema de la muerte materna no solo se circunscribe a la madre, sino también a la familia y a la sociedad. Por eso México circunscribió este compromiso de reducir la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna o la razón de mortalidad materna es el indicador más preciso de una calidad de la atención obstétrica. A menor tasa de mortalidad materna, mayor calidad de atención obstétrica. Es correcto, doctor. Y bueno, para concluir este bloque, efectivamente lo que usted está diciendo tiene toda la razón. Y la muerte materna, además, es el reflejo de la inequidad, de la injusticia social, de la falta de cobertura en los sistemas de salud, de la eficiencia, pero sobre todo, doctor, de la información y de la cultura que tienen estas mujeres para recurrir por los medios adecuados a buscar la atención médica. De esto hablamos, doctor, al regreso. Amigos, vamos a un corte. En un momento regresamos a Voces Médicas. Love with you. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas con nuestro invitado, el doctor Gilberto Tena Alavés, quien nos está platicando de todo este aspecto de la salud reproductiva, los riesgos, la oferta de servicios de que goza actualmente la mujer y una serie de cuestiones en la que él es experto y que queremos que nos continúe contando. Bueno, es importante hacer notar algunas cifras. Por ejemplo, cuando se circunscribió este compromiso del milenio, la razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna en México era de alrededor de 76 por 100 mil nacimientos, que es como se mide. Actualmente estamos ligeramente abajo de 76 muertes maternas por 100 mil nacimientos. Actualmente estamos con una cifra por abajo de 50 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos. La Secretaría de Salud ha manejado cifras alrededor de 45, 48 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, el Seguro Social, hay que destacar que de una tasa que tenía de 30 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, 36 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, ha logrado ir reduciendo paulatinamente esta cifra y actualmente estamos prácticamente en 26 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, lo que es la mitad de lo que tiene reportado el sector salud, y eso habla de un gran esfuerzo que se ha realizado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que va prácticamente en dos vertientes. Se ha preocupado por mejorar la infraestructura que se tiene en los hospitales y en los servicios de urgencia donde se proporciona atención obstétrica, es decir, atención a embarazadas, tanto en su régimen de IMSS ordinario como IMSS oportunidades. Gracias a esta infraestructura, obviamente se puede brindar una mejor calidad de la atención. Sin embargo, la infraestructura no lo es todo. Se ha preocupado de manera primordial en mejorar los procesos de atención, en tener una respuesta inmediata cuando se identifica que una mujer trae un embarazo de alto riesgo. Y se ha establecido todo un protocolo de atención y una red para la identificación de los pacientes que están con riesgo de morir. Efectivamente, doctor, y me consta personalmente, son los llamados ERI, equipos de respuesta inmediata ginecológica. Me tocó presenciarlo desde que se toca el timbre avisando que llegó la ambulancia con una de estas pacientes hasta que está recibiendo la atención, está siendo estabilizada, no pasan más de 20 y tantos segundos, doctor, que pude contarlos. Es efectivamente inmediato con el personal más altamente capacitado y calificado. Efectivamente, el equipo de respuesta inmediata está conformado por personas expertas en la atención de problemas graves, principalmente preeclampsia, hemorragia y problemas de sepsis, que son las tres principales causas de muerte materna directa. Y efectivamente, tenemos implementados en los servicios de atención de urgencias obstétricas una alarma que cuando suena, la gente, directivos y operativos, ocurren al sitio para ponerse a disposición de lo que se necesita. Llámese desde una canalización rápida para poder administrar medicamentos a través de una vena, toma de muestras para tener rápidamente resultados de laboratorio, disponibilidad de sangre, pase inmediato a una sala de expulsión o quirófano para intervenir a la paciente o bien hacia la terapia intensiva. Y ahí hemos formado equipos de gente capacitada que está verdaderamente con una alta capacidad resolutiva para atender estos problemas de muy alta complejidad. Gracias a los equipos de respuesta inmediata, gracias a que se ha identificado los procesos donde se puede actuar, esto ha contribuido a disminuir la tasa. Pero no solo nada más es los equipos de respuesta inmediata. Se habla que para que una mujer muera se requiere que haya los famosos retrasos en la atención. Y los retrasos en la atención pueden ir desde la etapa de gestación, en el momento en que estuvo su control prenatal, hasta el momento de la resolución del embarazo. Y por eso es importante que los trabajadores de la salud en su conjunto nos preocupemos por educar a nuestras pacientes, a nuestras mujeres que están en etapa reproductiva, a reconocer aquellos factores de riesgo para que los trabajen. En la adolescente, para que no se exponga al embarazo de manera temprana sin haber cumplido una cierta madurez, en la que tiene enfermedades asociadas a enfermedades que no son propiamente el embarazo, para que estén controladas antes de embarazarse, en la embarazada que por alguna circunstancia propia del embarazo está teniendo complicaciones, que esté teniendo la atención oportuna y continua de su problema. Ejemplo, tenemos pacientes con placenta previa, una circunstancia verdaderamente terrible que es el, vamos a llamarle el coco de todos los obstetras, porque cada evento es verdaderamente circunstancias de sangrados de no pocos litros. Pueden sangrar 5, 6, 7, 8 litros. Doctor, ¿cómo es posible que sangren tanto si el organismo nada más tiene 5 litros? Bueno, pues porque se les está administrando volumen, pero en esas condiciones de placenta previa son tan alarmantes que se requieren gran cantidad de sangre para atenderlas. De acuerdo, doctor. Vamos a cerrar este bloque con una reflexión. Comentaba usted que han alcanzado en el instituto una cifra de alrededor de 26 decesos por cada 100,000 nacidos vivos. Sí, muy y cercana al 22 que pone el 22.2 que pone el milenio. Pero además, la Secretaría de Salud, en el plan de gobierno del señor presidente, está alcanzar la meta al final del sexenio de 19.5 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, lo cual es un desafío enorme. Tremendo. Y tendremos que trabajar todas las instituciones del sector salud, todas las instituciones de atención privada y el grupo completo para ese sistema universal de salud que contribuyan a disminuir la muerte materna. Que seguramente se logrará, doctor. Pero además de esto, hay otros retos, hay otra serie de enfermedades, epidemias en la mujer que vamos a ver después del siguiente corte. Amigos, regresamos. Y ahora, cápsulas de información con Fernando Reyes. El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres sin excepción geográfica. Actualmente se llevan a cabo estrategias de prevención basados en la autoexploración. La detección precoz mejora el pronóstico y la supervivencia de quien lo padece. En México, cada año mueren más de 3,500 mujeres por cáncer de mama, convirtiéndose en la primer causa de decesos y el segundo tumor más frecuente en este grupo de la población. Los factores de riesgo son los siguientes. Las mujeres que no hayan tenido hijos antes de los 30 años. La no lactancia. Las mujeres que fuman y consumen bebidas alcohólicas, las consumidoras de dietas con abundantes grasas, antecedentes de mastopatía fibroquística con antipía, hormonoterapia sustitutiva o con anovulatorios orales, las exposiciones a radiaciones, la obesidad y las mujeres que han tenido otro tipo de cáncer, sobre todo de endometrio. En la actualidad, se registran alrededor de 13 muertes diarias por cáncer de mama, es decir, aproximadamente cada 2 horas muere una mexicana por esta causa. También, el cáncer cervicouterino es la enfermedad que se genera por las células malignas en los tejidos del cuello del útero. Suele crecer lentamente en un periodo de tiempo. La prueba del Papanicolaou generalmente identifica estas células. El 99% de las causas están ligadas directamente con una infección crónica por virus del papiloma humano. Los factores de riesgo son el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, infección por virus del papiloma humano, mujeres de 25 a 65 años de edad, múltiples parejas sexuales, antecedentes de haber padecido enfermedades de transmisión sexual, tabaquismo, desnutrición, deficiencias en antioxidantes, pacientes con inmunodeficiencias y nunca haberse practicado el estudio citológico. Este es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres después del cáncer de mama. Aparecen 500,000 casos al año en todo el mundo. También hablaremos un poco de la muerte materna. La mortalidad materna es cada vez más alta. Cada día mueren en todo el mundo más de 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En 2013 murieron 289.000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos. Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas podrían haberse evitado. El 99% de las muertes maternas corresponde a países en desarrollo. Las causas de mortalidad materna es por complicaciones durante el embarazo, el parto o después de ellos. Las principales complicaciones son hemorragias graves, en su mayoría tras el parto, infecciones, generalmente después del parto, hipertensión gestacional, preeclampsia o eclampsia, además de los abortos peligrosos. La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Ahora ya está usted informado. No deje de escuchar Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas platicando con el doctor Gilberto Tena Álvarez sobre este apasionante, pero sobre todo retador panorama de la salud de la mujer. La salud reproductiva, la salud como tal, pero para terminar la idea del bloque pasado, doctor, en cuanto al equipo de respuesta inmediata y todo este mecanismo, este engranaje que gira en torno a él, ¿qué nos puede decir sobre el convenio de atención a la paciente obstétrica y su acceso universal a cualquier institución? Sí, bueno, pues la Secretaría de Salud tuvo la iniciativa de establecer convenios para pacientes que están en riesgo, con embarazos de alto riesgo que ponen en riesgo la vida de la paciente, para que en caso de que esto se identifique y en un momento dado la paciente se encuentre en una circunstancia de apremio, pueda acudir a cualquiera de las unidades, ya sea del ISSSTE, del Seguro Social, del Departamento del Distrito Federal, de la Secretaría de Salud, para solicitar su atención. La idea es evitar retrasos en la atención, las famosas demoras en la atención, pero la otra es que si en un momento dado un servicio que esté prestándole atención a la paciente no tiene todos los recursos, no tiene la forma de resolver el problema porque lo rebasa en su complejidad del problema, puede acudir o se puede enviar o se traslade esa paciente a un hospital que tenga todos los recursos, que haya suscrito el convenio para poder brindarle atención. De esta manera se disminuye el riesgo de que la paciente pueda tener una situación catastrófica. Y ahí hay que comentarlo, el Instituto Mexicano Seguro Social ha sido verdaderamente un baluarte, porque es el que ha tenido una capacidad de respuesta impresionante para estas demandas de atención. De acuerdo, doctor. Ahora vamos a pasar a una cuestión un tanto más sombría. Claro, también llena de luces, porque la atención médica de alta especialidad, por supuesto que está dando no solo esperanza, sino atención resolutiva a muchas mujeres. Y me refiero a enfermedades como es el cáncer ginecológico en sus distintas variedades y otras más de las que queremos que usted nos platique. Bueno, ahí en relación al cáncer ginecológico, hay tres situaciones muy importantes. Lo que es el cáncer cervicuterino, lo que es el cáncer de mama, y vamos a hablar algo del cáncer de ovario. Cáncer cervicuterino. Hoy por hoy sabemos que el virus del papiloma humano es el principal causante del cáncer cervicuterino en alrededor de un 98% de los cánceres cérvicos uterinos tuvieron su origen en una infección por virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Hoy por hoy sabemos que podemos prevenir ese tipo de infecciones si sobre todo la mujer antes de iniciar sus relaciones sexuales es vacunada con una vacuna en contra del virus del papiloma humano de los cuatro principales serotipos que son los oncogénicos que pueden favorecer la presencia de lo que nosotros le llamamos una lesión intraepitelial de alto grado, que si la dejamos sin atender en un futuro de hasta un promedio de 10 a 15 años, puede generar un cáncer cervicuterino. Entonces ya tenemos una respuesta a esa enfermedad de transmisión sexual. Pero otra muy importante, si nosotros cultivamos en nuestras pacientes, en nuestras mujeres, la necesidad, la importancia de acudir al médico una vez que iniciaron su vida, sus relaciones sexuales, para que se hagan su Papa Nicolau, como la herramienta hoy por hoy sigue siendo la mejor herramienta para la detección oportuna de lesiones a nivel del cuello de la matriz, para saber si esa paciente está teniendo alteraciones que la puedan llevar hacia un cáncer cervicuterino. Entonces, tenemos métodos preventivos. Tenemos el Papa Nicolau, la citología, que van a, una vez que inicia sus relaciones sexuales, previamente una vacuna en contra del virus del papiloma humano, y bueno, pues una atención que la paciente debe ser corresponsable de su atención, de buscar esta atención, pero para eso la necesitamos educar. Eso es correcto, doctor, y es un reto importantísimo, porque tenemos atavismos en nuestras mujeres de sometimiento, de pues ser consideradas incluso como objetos, como mercancía, etcétera. Y tengo a la mano una estadística que nos dice que solo una de cada dos mujeres acuden al médico de 2 a 3 veces al año, pero solo el 40% de ellas lo hacen con el ginecólogo, por miedo, por esa vergüenza ancestral que se ha infundido a nivel educativo. Creo que la respuesta en parte está en el proceso de educación para la salud. Pero afortunadamente tenemos un sistema, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que da prácticamente atención a la mitad de las mujeres en México, donde tenemos una base muy amplia de unidades de medicina familiar que prestan atención a una población derechohabiente muy grande, que les permite acudir a todos los derechohabientes a este tipo de atención preventiva. La Secretaría de Salud también tiene implementadas una serie de acciones de primer contacto, que le llamamos, para ofrecer este servicio. No necesariamente tiene que ser el ginecólogo, la atención primaria para la salud es la más importante, porque es donde detectamos el 80% de los problemas. Obviamente las complicaciones derivadas de estas van escalando hacia la necesidad de acudir a un especialista, o bien a acudir a un súper especialista en la materia. Efectivamente, y esa es la intención de este programa, de tenerlo usted como invitado que nos honre compartiendo estos conocimientos y estas experiencias, es hacer llegar a la población en general la certeza de que serán atendidos, de que en México tenemos calidad de atención, calidez, y se tiene todo dispuesto para poder llevar este proceso a buen fin. Lo importante, doctor, es que esta información se haga llegar al mayor número posible de personas, que lo entiendan, que lo asimilen y le saquen el mayor provecho. Y esto nos lleva a la segunda circunstancia que queríamos tocar. Nada más, previamente quiero hacer énfasis en una cosa. El cáncer cervicuterino, desde hace 6 años, dejó de ser el primer cáncer ginecológico de la mujer, debido a todas las acciones preventivas. Entonces, se está viendo tanto la acción responsable de la mujer como la acción responsable de las instituciones, que han logrado bajar el índice de cáncer cervicuterino, pero bueno, pues aflora otro, que ahora es el que ocupa el primer lugar en la mujer, que es el cáncer de mama. Y para eso es importante nuevamente educar a las mujeres de la importancia de la autoexploración. Se deben de explorar su pecho para detectar cualquier nódulo, cualquier bolita que les llame la atención, y acudir a una pronta atención. Efectivamente, doctor, y no solo es la exploración, hay otras cuestiones de las que usted nos va a hacer favor de hablar, pero al regresar del corte. Amigos, no tardamos. Voces Médicas es una estación de liderazgo y experiencia médica. Compromiso con la salud. En Voces Médicas no todo es seriedad. No te pierdas todos los viernes a las 17 horas, Aliviando tu Tarde, un programa de variedad que nos da a conocer temas y lugares de interés. Conducido por Eric y Joquebet Reyes. Una pizca de humor, música y un ambiente relajado es lo que podrás encontrar en Aliviando tu Tarde. Recuerda, todos los viernes, 5 de la tarde, solo por tu estación, Voces Médicas. Regresamos a Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas con el doctor Gilberto Tenalaves. Y para concluir esta parte del cáncer de mama, doctor, nos comentaba la importancia de la autoexploración, pero hay más, la mastografía y otras medidas que los ginecólogos recomiendan. ¿Cuáles son, doctor? Bueno, en relación a lo que es la detección oportuna del cáncer de mama, efectivamente está la mastografía como un método de pesquisa. Y esta tiene también lineamientos muy puntuales, ¿no? Y que pueden variar entre algunas instituciones, pero prácticamente es mastografía después de los 40 años de edad cada 2 años, después de los 50 años cada año, y evidentemente esto va junto con la autoexploración. Pero el médico tiene una función muy importante: detectar a las pacientes que pueden tener alto riesgo, como puede ser el antecedente de cáncer mamario en personas ascendentes de línea directa, como puede ser la madre, la abuela o bien en hermanas. Y estas pacientes requieren de un diagnóstico más temprano, una búsqueda más temprana del cáncer mamario. ¿Qué sucede? El resultado de esto es impresionante. Pacientes con una detección oportuna y temprana, etapa 1 y 2, un altísimo porcentaje de curación, arriba del 90%. Pacientes en etapa 3 y 4, pues obviamente tienen menos expectativa de curación. Yo creo que tenemos muy buenas posibilidades para que cada vez más nuestras pacientes, con este conocimiento, nuestras mujeres, acudan a, primero, empiecen con su exploración mamaria. Segundo, que acudan a solicitar sus estudios de pesquisa, sus estudios de evaluación de cáncer mamario. La exploración del médico es crucial. Una vez que la paciente ya se exploró, bueno, pues el médico también tiene que explorar a la paciente y solicitar estos exámenes que nos van a ayudar a una detección oportuna. De acuerdo, doctor Jaime Antonio Saldívar, ya tocamos toda esta parte de los riesgos en el embarazo, cómo se ha ido modificando la cultura y la estructura institucional para los equipos de respuesta inmediata de urgencias ginecoobstétricas, esta parte que nos comenta el doctor importantísima del cáncer ginecológico. Me gustaría que usted nos comentara sobre la oferta que hoy se tiene en México para brindar esta certeza, esta certidumbre a las mujeres de ser atendidas, bien atendidas, con calidad resolutiva, con humanismo. Claro, estamos muy contentos de haber recibido esta valiosísima información por parte del doctor Gilberto Tena. Y como mencionamos desde el principio de estas emisiones, la salud es una responsabilidad compartida. Actualmente, nuestro país, particularmente la institución más formidable de salud en el mismo, el Seguro Social, tiene constituido un círculo virtuoso conocido como el equipo respuesta inmediata, del cual ya se habló abundantemente. Este proceso garantiza la intervención multidisciplinaria, multicéntrica, con todos los esfuerzos establecidos para promover que aquellas personas que se encuentran en amenaza o vulnerabilidad reciban los máximos beneficios en donde quiera que se encuentren de nuestro ámbito nacional. ¿A través de quién? A través de los especialistas de muy alto nivel y de todos los recursos logísticos, no solo en personal médico, no solo en equipamiento, no solo en recursos de medicamentos u otro tipo de situaciones, sino de toda la voluntad del director de la institución y del compromiso que se tiene para con el pueblo mexicano. Yo creo que el día de hoy, en nuestro ámbito nacional, existe amplísimo y una vasta experiencia en relación a la respuesta que debemos tener cuando una madre se encuentra en riesgo de perder su vida, y que nosotros podemos intervenir de una manera oportuna, decidida, eficiente y con gran humanidad. Por otro lado, creo que hemos también satisfecho mucho de nuestras expectativas que teníamos en relación a conocimientos que el doctor Gilberto Tena nos hizo el favor de vertir de esa manera tan amplia, tan brillante, tan expedita y de tanto conocimiento y expertise, que no nos queda más que primero agradecerle al doctor Tena, que nos ha hecho el favor de venir y comunicarse con ustedes, dar esta información tan poderosa. Y por otro lado, también queremos aprovechar que precisamente en su calidad de líder de una de las unidades de mayor resolutividad que existen a nivel nacional y sin duda alguna latinoamericano, es que está próximo a celebrar el esfuerzo cotidiano, hercúleo, continuo, de todo ese personal que tiene tanto compromiso a través de su muy atinada y brillante dirigencia, en relación a que está próximo a celebrar la fortuna y el gran acontecimiento para todos los usuarios de este gran hospital de un jolgorio, de un jubileo relacionado a los 50 años de trabajo fecundo, creador, de desarrollo de recursos humanos para la salud muy especializados y, por supuesto, de avances importantísimos desde el punto de vista de la investigación en su área. Le vamos a pedir al doctor Gilberto Tena que nos invite. Muchas gracias, doctor Saldívar. Efectivamente, el Hospital de Ginecobstetricia número 3 del Centro Médico Nacional La Raza, doctor Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez, se viste de gala del 16 al 20 de junio, pues ya estamos a una semana, para celebrar su 50 aniversario. ¿Qué mejor forma de festejar esta magna fecha, esta célebre fecha, que con un magno evento académico de índole internacional. Es así como el cuerpo de gobierno, de manera conjunta, hemos tenido a bien organizar un evento que contempla, pues prácticamente es un congreso, tiene la estructura de un congreso, tiene un evento central que va a ser 18, 19 y 20 de junio, donde participan 6 profesores extranjeros, 2 americanos, 2 españoles, participan otro colega, 2 colegas más, uno canadiense y uno sudamericano. Entonces, esto es muy importante porque van a compartir experiencias con nuestros médicos y van a intercambiar impresiones y van a intercambiar ideas, lo cual pues favorece y hace que caigamos en una circunstancia de mejora continua. Pero también es de resaltar que vamos a tener una jornada de enfermería y una jornada de trabajo social. Entonces, esto pues habla de que estamos trabajando con un equipo multidisciplinario donde todo mundo quiere participar, donde todo mundo se muestra interesado en decir algo en relación a lo que ha sido este hospital a lo largo de estos 50 años y cómo se está preparando para el futuro. Es importante señalar que vamos a tener eventos precongreso, cursos y talleres teórico-prácticos, vamos a tener eventos transcongresos, entonces hay una gama, hay una infinidad de actividades que vamos a tener, que además tienen el reconocimiento del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia para aquellas personas que pues buscan su recertificación y estar vigentes en sus conocimientos. Bueno, pues es una extraordinaria oportunidad para tener su educación médica continua. Yo quiero agradecerle, pues obviamente, a la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, a su digno cargo, doctor Saldívar, por el apoyo que nos ha brindado para este evento y a todas las autoridades de nivel normativo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a tener pues la fortuna de contar con la presencia de nuestro director médico, el doctor Javier Dávila, que va a estar presente en la inauguración junto con todo su equipo de trabajo, pues que nos engalanan este evento, cosa que nos da mucho gusto y estoy seguro que lo que se va a presentar va a ser de el interés de la comunidad médica y nos sentiremos pues muy contentos de contar con su presencia. Muchas gracias nuevamente al doctor Gilberto Tena, a la vez director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Ginecobstetricia número 3, La Raza. Estimados, apreciados y respetables radioescuchas que nos privilegian con su atención y nos acompañan en este intercambio de información, les quiero invitar para que en la próxima sesión podamos platicar y charlar acerca de cómo es que el estrés cotidiano penetra, merma y vulnerabiliza nuestra salud en todos aquellos que desde hace mucho tiempo estamos inmersos en este tipo de vida, el cual nos ha tocado vivir en este siglo vertiginoso de avances, de responsabilidades y de escaso tiempo. Por otro lado, les recuerdo, los invito, reflexionen con nosotros. La salud es una responsabilidad compartida. Que tengan ustedes una extraordinaria tarde y nos vemos pronto. Es así, amigos, como concluye este programa con un gratísimo sabor de boca. Agradecemos, por supuesto, al doctor Gilberto Tena Lavés por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, hacernos ver un poquito este panorama de la salud reproductiva y de la salud de la mujer. Y, como siempre, al doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, coordinador de talentos médicos de esta mesa, quien siempre está presente acompañándonos y brindándonos su orientación. Muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar Voces Médicas, con la participación del doctor Jaime Antonio Saldívar como coordinador de la Mesa de Talentos, el periodista Santiago Fuentes Sáenz y la producción de Liderazgo y Experiencia Médica, Compromiso con la Salud.